Acá en la región hay un caso puntualmente muy importante de precarización que salió a la luz hace 3 meses. Es el caso del call center de Arba, que se sostiene básicamente con el trabajo precario bajo la figura de pasantías. El 20 de diciembre las compañeras y compañeros del Arba, del call center, empezaron medidas de fuerza, ocuparon el Arba. Desde ese momento el conflicto sigue sin resolverse. En un primer momento hubo un acuerdo con la patronal, pero finalmente se cayó ese acuerdo por culpa del gobierno, porque bueno, plantearon que no podían tomar a los compañeros en planta. Así que lo que vamos a hacer un poco en estas 2 jornadas acá en la región es expresar esos conflictos. El martes vamos a hacer una concentración en 7:50 desde las 11 de la mañana. Va a haber asambleas en todos los lugares de trabajo. Y después vamos a movilizar allá al centro de la ciudad. Y el miércoles vamos a concentrar a las 8 de la mañana en el call center de Arba. Y alrededor de las 10 más o menos vamos a estar movilizando a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital, en la calle Callao, para bueno, hacer sentir un poco la protesta activamente.